Radio Ubrique. Deportes. 6:19 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos con la actividad deportiva de nuestra localidad. Vamos a hablar de deportes fuera del fútbol, porque ya saben que a partir de hoy casi que lo va a monopolizar, al menos lo que se refiere a la información deportiva en los canales nacionales y generalistas. El deporte que van a poder escuchar a partir de hoy prácticamente va a ser el Mundial de Brasil, que arranca esta noche. Pero nosotros, como bien saben, poco nos importa lo que es el deporte a nivel nacional, que ya cubren los grandes medios, y nos quedamos, digamos, con lo más cercano y lo más sencillo, en este caso con los clubes y colectivos de nuestra localidad. Y es que hay que hablar ya de lo que nos va a traer el próximo fin de semana, sin duda. La prueba que acapara casi, o que va a acaparar nuestra atención este fin de semana, va a ser, como no puede ser de otra manera, el Raid, el Pentathlon Raid Ciudad de Ubrique. El Pentathlon Raid, quinto Pentathlon Raid Ciudad de Ubrique, que organiza un año más Juan Cristóbal Chacón, y que va a poner en práctica quizás la modalidad deportiva más espectacular, o el evento deportivo más espectacular de nuestra localidad. Ya no podemos decir el más original, porque desde que está el Rogaine, pues ambos eventos pues están, se pueden repartir lo que es el premio a la originalidad, sin duda, pero sin duda el más espectacular. El más espectacular por las disciplinas que acoge, ya saben, la carrera a pie, la mountain bike y sobre todo esa carrera fluvial a través del río, que este año pues ya se ha adaptado, se ha preparado para precisamente el Rogaine del pasado sábado, y que nos puede hacer una idea de lo que se van a encontrar los corredores en esta edición, con dos zonas donde han instalado presas y en las que será necesario sin duda recurrir a la natación, por lo que aunque sean pocos metros, pues otra modalidad deportiva que se le puede incluir a este pentatlón. Ayer, en la tarde de ayer, ya cerraba la inscripción el quinto pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, y por un buen motivo. No es porque se agotara el tiempo, el plazo dado, sino porque lo que se han agotado son las plazas. Ha sido una evolución año tras año, poco a poco, de aumento de participantes. Desde la primera edición, en lo que hubo poco más de una treintena de deportistas, los valientes que se atrevieron con este pentatlón, poco a poco, como decimos, en estos cuatro años ha ido aumentando. El año pasado se quedó en torno a 80 y este año por fin cubre el número que estableció la organización como límite, es decir, 100, ciento y poco, sin duda serán los corredores que participarán en este quinto pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Pero además del pentatlón, también tenemos que hablar de pádel, por una sencilla razón, y es que mañana el Club de Pádel de Ubrique clausura, cierra ya su temporada, la 2013-2014. Entre hoy y mañana se van a jugar las semifinales y la final del quinto torneo de primavera de pádel. Es decir, las finales en todo caso se disputarán mañana a partir de las 7 de la tarde. Y una vez finalicen en todos los niveles, las finales en todos los niveles, se va a proceder a una especie de ceremonia de clausura, sin boato, entiéndanme, en la cervecería Gabana, donde se va a proceder a la entrega de trofeos de toda la temporada. Esta entrega de trofeos va a tener lugar después de la disputa del partido de la selección española frente a Holanda, primer partido debut de España en este Mundial de Brasil. Y no va a ser lo único, porque este fin de semana también nos va a dejar, aparte de fútbol y fútbol sala, del que ya informamos en días anteriores, liga local, último partido del Ubrique Unión Deportiva en la segunda provincial, y los cuartos de final del trofeo Ignacio Peralta, tenemos varios asuntos. Nos quedamos esta semana sin la marcha cicloturista La Patacabra. Como bien saben, la Jefatura Provincial de Tráfico pues decidió en este caso, pues no dar permiso, no dar autorización para su celebración, argumentando pues la falta de efectivo. No obstante, se han quedado sin patacabra, pero la ruta prevista o el recorrido previsto se incluye en el calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique. Por lo tanto, por coincidir también con la prueba del pentatlón, se adelanta del domingo al sábado, y este sábado va a ser su ruta número 20, su vigésima ruta, esta patacabra, en sus dos recorridos, el largo y el corto, el largo de 155 y el corto de 115 kilómetros. Enseguida vamos a dar más información de esto. Y también quisiéramos recordar que este fin de semana, en concreto el sábado, el Club de Senderismo Los Tres Caminos tiene previsto realizar la ruta Grazalema-Simancón, Charca Verde-Benocaz y Ubrique. Pues ya están llegando pues los días de calor y prácticamente se va a poner fin ya la temporada de senderismo, por lo menos en esta zona, puesto que ahora mismo, como decimos, con estas calores, no apetecen caminatas muy largas por el campo, que también, pues como pueden comprobar, al menos por esta zona, poco a poco se va secando un poquillo más. Y también queremos hablar hoy de automovilismo, porque vamos a tener una serie de pruebas automovilísticas este fin de semana. Por ejemplo, vamos a tener en la provincia de Málaga la tercera subida al Colmenar, prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña, en la que va a participar el ubriqueño Esteban Gutiérrez Romero. Pero es que además también vamos a tener muy cerca de aquí el slalom de Algar, puntuable para el campeonato regional, el campeonato de Andalucía de slalom. Y también de carreras, porque este fin de semana la vecina localidad de Montejaque organiza la cuarta edición de la nocturna Villa de Montejaque, una prueba que este año incluye una marcha trail de 25 kilómetros, otra marcha trail de 35 y una marcha mountain bike extreme de 52 kilómetros. Todas las pruebas tienen un límite de tiempo de unas 10 horas, y tanto las dos marchas como la prueba en BTT. Y en estas modalidades, o en esta carrera, van a estar representando nuestra localidad varios corredores ubriqueños. Bien, son algunos de los temas que queremos tratar en la jornada de hoy jueves. Antes, como siempre, nos vamos unos minutillos a publicidad y enseguida volvemos. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia, con la calidad de siempre, número 1 en aprobados. Ya sabes, nos avalan más de 15 años de experiencia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano, rápidos, sencillos y efectivos, y con los métodos más actualizados y en un tiempo récord. Además, con la posibilidad de hacer los test también desde el ordenador de casa o en tu móvil. Y si lo tuyo son las dos ruedas, en Autoescuela Celia aprovecha este verano y sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Consulta nuestras ofertas. Elige Autoescuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956-46-38-60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. El domingo 15 de junio llega el quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. 9 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. La prueba deportiva más original de la Sierra de Cádiz. Quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentatlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 15 euros. Los corredores locales podrán inscribirse en el fogón del Metropol. Plazas limitadas a 100 participantes. Quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Colabora Ciclos Lamela, Piel Nature, Papelería Obelis, Centro de Terapias Raquis, El Fogón del Metropol, Quesos Ubrique, Pinturas Rafa, Carnicería y Charcutería Juan y Sergio, Bar La Bacería, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. ¿Estás en paro?

Ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. Clínica Novodense informa. El día 3 de julio pasará consulta al cirujano maxilofacial para la colocación de implantes. El tercer tour de primavera o Brooklyn 3x3 ya está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Con sedes en El Bosque, Huelva, Puerto Real, Sevilla, Benaocaz, Villaluenga, Grazalema, Ubrique y Málaga como final del tour, donde se competirá por un puesto en la final del 6 de septiembre en Ubrique. El 14 de septiembre será el día en que los campeones del tour disfrutarán de una final de un mundial de baloncesto en un escenario como Madrid. Año de mundial, año activo para Brooklyn, que dentro de las actividades de la temporada 2014 ofrece el tercer tour de primavera, el tercer campus Nuevas Promesas y como plato fuerte el quinto tour internacional en forma de reality show televisivo. Cultura y deporte durante 4 meses de verano. Inscripciones disponibles en persona hasta media hora antes del torneo. Por email 3x3subbrooklyn@hotmail.es, por teléfono al 653-9056 y en Twitter @ubrooklyn3x3. Enseñando y aprendiendo desde 2005. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Sí, sí, 37 minutos de la tarde. Vamos a comenzar hablando del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, pero por problemas de agenda lo vamos a dejar para la jornada de mañana viernes. Así, pues mucho mejor también, porque vamos a conocer la última hora, si ha habido cambios en la organización. Ya saben que, bueno, depende también muchas veces del estado en el que se encuentre las calles del recorrido. No nos referimos a que estén en mal o buen estado, sino por si están en obra, si no están en obra, para evitar pues cualquier motivo de peligro para los participantes, se modifica o algunos años se ha modificado pequeña, de forma pequeña, muy poca, una modificación muy pequeña, el recorrido. Pero bueno, ya nosotros recordamos que se ha superado, o sea, como adelantábamos en nuestro sumario, se ha completado ese cupo de inscritos, que eran 100, habrá ciento y poco, en esta quinta edición, que la salida oficial de la prueba, ya saben, será a las 10 de la mañana en el centro de la Avenida de España, donde además van a estar también ubicados los boxes de las bicis para, bueno, por lo tanto es el lugar de transición de la carrera a pie de las bicis, de las bicis a la carrera a pie. Comentar que, bueno, en esta prueba se da comienzo, o da comienzo con una carrera a pie. La suma de los kilómetros son los siguientes: 9 kilómetros en total de carrera a pie, 21 de bici, 200 metros de obstáculo y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. Esto es una suma, digamos, de los distintos tramos que se van realizando por el recorrido. Porque, por ejemplo, la prueba da comienzo con la carrera a pie, con los 6 kilómetros en los que se pasa al cauce del río, donde hacen o harán los corredores 1,2 kilómetros de carrera fluvial. También en lo que va a ser esta primera vuelta entran en la zona de obstáculos, una zona de obstáculos donde va a estar situada a 300 metros de la meta, y en la que pues deben superar, como decimos, esos obstáculos que a priori parecen que supongan un gran problema para los corredores, pero aquellos que lo han hecho siempre nos comentan que suelen darte la puntillita, aunque no sean muy excesivamente duros, con la tralla que ya trae el cuerpo de las pruebas anteriores, pues suele también pues fatigar un poco los músculos. Y comentar que también la prueba de tiro al blanco con marcadora paintball, que la primera tanda se realiza en la segunda vuelta de mountain bike. Una vez en el recinto de tiro, que va a estar en la plaza del ayuntamiento, los participantes se dirigen a cualquier diana que esté libre y cuerpo a tierra pues realizarán 10 disparos de precisión al centro de la diana. Al término de los disparos, si dan en el centro de la diana 5 o más de 5 impactos, continúa la carrera sin ser sancionado. Pero si dan menos de 5 dianas, se le sancionará al participante con 30 segundos de retención en la zona de tiro. Cumplida esa sanción, esos 30 segundos, los corredores, los participantes podrán continuar. El mountain bike, pues esta prueba ciclista va a constar de un circuito de 7 kilómetros al que se le va a dar 3 vueltas, por lo tanto 21 kilómetros. El recorrido empieza en la Avenida de España y tiene un trazado mixto. En la mayor parte del recorrido se va a realizar en la zona del casco antiguo y en la zona de Tierra de los Olivares, bastante divertida. Son solo 21 kilómetros, volvemos a insistir, pero bastante exigente. Habrá dos puntos de control secreto donde se marcará cada ciclista que pase. Y al paso por la zona de tiro, de las tres que se pasan en bici, se detendrán para efectuar disparos en la segunda y en la tercera vuelta. Sin embargo, no hará la pista de obstáculos mientras vayan en la bici. Al paso por meta, después de la tercera vuelta, entrarán en boxes, soltarán la bici y afrontarán la última vuelta de carrera, en este caso la carrera fluvial, el tiro y los obstáculos. Como decimos, en el río, pues la prueba de río, como ya sabemos, consiste en correr a través del cauce del río. Comenzará saliendo de la transición para cruzar por el patio del hogar del pensionista. De allí bajan al río siguiendo la dirección de la corriente del agua hasta llegar al punto de control de tarjeta, que está a 0,7 kilómetros río abajo. En este punto cambia de dirección y continúan río arriba para salir del mismo por la zona de los 9 caños, donde picará la tarjeta de control, completando 3,2 kilómetros de carrera fluvial, que sumado a los 1,2 del principio de la carrera, pues completa esos 4,4 kilómetros de carrera fluvial. No obstante, esto es un breve avance de lo que se van a encontrar los corredores el próximo domingo, los deportistas, los pentatletas, como se le quieran denominar. Ya decimos, mañana vamos a ampliar toda esta información. Va a estar con nosotros Juan Cristóbal Chacón, que es el responsable y el ideólogo de todo esto, y ya nos dará los últimos detalles, los consejos y cambios, los últimos cambios, si los hubiera. Como decimos, ya será mañana viernes. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida. Por cierto, que ya que vamos a hablar de citas del fin de semana, quisiéramos recordar una que va a tener lugar muy cerca de aquí, los amigos de Montejaque, que organizan la cuarta edición de la nocturna Villa de Montejaque. Será el sábado a partir de las 10 de la noche, pues en esta localidad vecina, como decimos, localidad malagueña, pero que pertenece al Parque Natural Sierra de Grazalema. Pues la entrega de dorsales va a tener lugar mañana viernes de 10 a 5 de la tarde en la oficina de turismo de Montejaque, y de 6 a 9 la recogida de dorsales en el parque cerrado. El sábado pues también van a tener lugar esa recogida de dorsales de 10 a 6 de la tarde y de 6 a 8. De 6 a 8 horas también habrá sorteos por dorsales de fines de semana en alojamiento de Montejaque, para aquellos que lo sepan. A las 8 y media está prevista la salida para el mountain bike, para la prueba de mountain bike, y a las 10 la salida para el marcha trail. Recordemos que habrá dos categorías dentro de marcha trail de 25 y 35 kilómetros. Comentar que a las 8 de la mañana del domingo se produce el cierre, digamos, del cierre de meta. Por lo tanto, tanto los corredores como los ciclistas tendrán un tiempo máximo de 10 horas para completar el recorrido. Cuando dan ese tiempo máximo nos podemos hacer también una idea de la dureza que sin duda va a tener esta cita. Pues bien, será este sábado en esta prueba. Al menos nosotros así que lo hemos mirado por encima, hemos encontrado a tres ubriqueños inscritos, a Juan Carlos Jaén Fernández, Miguel Ángel Pozo y José Manuel Naranjo Moreno, pero sin duda serán más. Aquellos que estén interesados pues pueden consultar la lista de inscritos en la propia web de la Cuarta Nocturna Villa de Montejaque. Ya saben que trabajan también codo con codo con el Ayuntamiento de Villaluenga. Cuando Montejaque organiza pruebas, pues tiene o consigue ese apoyo, esa ayuda de la gente de Montejaque y viceversa, porque nosotros hemos hablado ya en más de una ocasión pues de esas pruebas que organiza el pueblo Payoyo, nuestro pueblo vecino también, en el que pues como decimos, parece que trabajan ahí codo con codo con la gente de Montejaque. Es lo que tiene una división muy peculiar de provincias, porque ya decimos, Montejaque metida en el Parque Natural Sierra de Grazalema, lo tenemos aquí como nuestro, pero resulta que, bueno, como curiosidad, pues que pues pertenece a la provincia de Málaga. En términos del parque no hay problemas para organizar pruebas, porque solo hay que pedir permiso al parque, pero recuerden que, por ejemplo, en el tema de carretera, cuando se estaba ahí fraguando la organización de la patacabra, nos comentaba su presidente Jesús Fernández de la Asociación Ciclista de Ubrique que había que pedir dos permisos a la provincia de Cádiz y a la provincia de Málaga. Al final, los permisos que se pidieron fueron el doble, como decimos, y nos quedamos sin patacabra en este 2014. Bueno, y ya que hablamos precisamente de la patacabra, adelantamos el lunes que quedaba suspendida por la Jefatura Provincial de Tráfico, que no daba la autorización para que se celebrara. Y bueno, pues se quedaba ahí esa fecha vacía, ese fin de semana, porque el domingo, como saben, va a tener lugar el pentatlón. Muchos de los componentes de la Asociación Ciclista también colaboran con el pentatlón o participan, y por lo tanto se decidió adelantar el calendario de carretera, que en principio no estaba previsto para ese fin de semana que hubiera ruta del calendario cicloturista, y se ha decidido adelantarla al sábado y además incluir como ruta número 20 el recorrido que en principio se iba a hacer la patacabra. En este caso, pues va a ser esa marcha, esa ruta cicloturista que nos tienen acostumbrados los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y bueno, ya que estaba el recorrido realizado y testado, pues por lo menos se van a dar el gusto y lo van a hacer dentro, ya decimos, del calendario cicloturista. La salida será a las 7:30 en la Plaza de la Estrella. Hay dos recorridos: el recorrido largo Ubrique-Benocaz-Grazalema, Puerto del Boyar el Bosque, Huerta Dorotea, Puerto de las Palomas, Jalamillo, Montejaque, Benoján, Cortes y Ubrique. Este es el recorrido largo de 155 kilómetros. Habrá dos paradas, dos avituallamientos en Grazalema y en Cortes. Y también habrá un recorrido corto: Ubrique-Benocaz-Grazalema, Puerto del Boyar, el Boyarito, queremos decir. Se entra al Puerto del Boyar desde Grazalema, bueno, una subida corta pero intensa. El Bosque, Huerta de Lotea, Puerto de las Palomas, Alamillos y regreso a Ubrique. Esta es de solo, por decir algo, solo 115 kilómetros. Si el avituallamiento pues tendrá lugar en Grazalema. Es decir, que el pelotón o el grupo irá todos juntos hasta Grazalema. Bueno, hasta Grazalema, hasta los Alamillos, podríamos decir. A partir de aquí, los que vayan a hacer la larga, pues ya cogen camino de Montejaque, y los que se conformen ya con la corta, pues regreso a Ubrique. No lo solemos decir, pero vamos a recordar, porque volvemos a insistir, es una ruta del calendario cicloturista. Este calendario ciclista, según dice la Asociación Ciclista, no es un instrumento de convocatoria, sino de información para los socios que quieren realizar excursiones ciclistas. Ni la Asociación Ciclista de Ubrique, ni ninguno de los socios o directivos, ni de forma individual, ni colectiva, ni conjunta, se hacen responsables de los accidentes personales o materiales de los que puedan ser víctimas o provocar los participantes y acompañantes de los mismos en cada excursión, ni de los que se produzcan entre los mismos participantes. Por lo tanto, volvemos a insistir, no es una carrera. La prueba oficial ha sido suspendida, lo que se hace es el mismo recorrido, se hace el mismo recorrido, pero con la dinámica habitual del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique. Bueno, más cosas que queremos destacar de este fin de semana. Pues ya es lo que tendrán que ser, suponemos, antes de que llegue el verano, en el que ya gusta, pues rutas más fresquitas. En este caso, el Club de Senderismo Los Tres Caminos va a realizar su 15ª ruta. La ruta Grazalema, Simancón, Charca Verde y Benocaz. Será este sábado a la hora de salida, a las 7:30, en la estación de autobuses. Se pueden inscribir en la trastienda hasta hoy mismo, 12 de junio, a las 8 de la tarde. Los socios no pagan y los no socios pues tendrán que ingresar o pagar 5 euros por el tema del seguro. Se trata de una ruta de dificultad alta, 25 kilómetros aproximadamente, y el desarrollo es el siguiente: se traslada en autobús hasta Grazalema, comienza la ruta en la plaza del ayuntamiento, bueno, en el autobús, digamos, en el autobús de línea, que no es que se ponga un autobús particular, sino un autobús de línea que cubre pues esa ruta, como decimos, hasta Grazalema. Comienza la ruta en la plaza del ayuntamiento, desde allí suben hasta el camping, hasta la zona del camping de Grazalema, toman el sendero de los Llanos del Endrinal, subida al Simancón a 1569 metros, Charca Verde, Santos Lugares, Fardela, Casa del Dornajo, Benocaz y bajada hasta Ubrique por La Calera. Cada participante tendrá que abonar su billete de autobús, lógicamente. Se tienen que ir provistos de comida y bebida para el recorrido, sobre todo del líquido, decimos, por la cuenta que trae por las altas temperaturas que se prevén para este fin de semana. El desayuno se realizará en el campo durante la ruta y bueno, pues poco más que digamos tiene esta ruta, que es una de las clásicas que gusta de hacer a senderistas de nuestra localidad, hasta Grazalema y a regreso andando. Y además es uno de los recorridos más bonitos que sin duda tenemos aquí en la Sierra de Cádiz, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, porque pasa, pues, digamos, o al menos personalmente lo considero una de las zonas más ricas y más bellas del parque, que es la que hay entre Grazalema, Villaluenga y Benocaz. Pues ya saben, aquellos que estén interesados, todavía están a tiempo de inscribirse en la trastienda hasta las 8 de la tarde de hoy jueves. Ruta Grazalema, Simancón, Charca Verde, Benocaz y Ubrique, de 25 kilómetros. Por cierto, ya que hablamos de Grazalema, comentar que Grazalema va a celebrar el cuarto evento de Ubrooklyn 3x3, o del Tour de Primavera de Ubrooklyn 3x3, evento de cultura urbana y baloncesto. Será este sábado también, de 11 de la mañana a 11 de la noche, 12 horas de baloncesto, bueno, que van a tener lugar en la plaza del ayuntamiento, en la zona central de Grazalema. Pues es la cuarta parada. La próxima semana llega a Ubrique y en Ubrique, como decimos, va a ser más que nada un evento testimonial, como ya nos adelantó el organizador de Ubrooklyn, Antonio Moreno, pero digamos que lo gordo va a tener lugar de este Tour de Primavera el próximo 21 de junio en la cancha de Los Guindos, en Málaga, en el barrio de Puerta Blanca. Y bueno, pues ahí va a tener lugar esa fase final de la Liga Unicaja, también a la que se va a sumar Ubrooklyn, o va a formar parte también Ubrooklyn entre las actividades paralelas que se va a organizar en torno a esa fase final de la Liga de Unicaja. Por lo tanto, también colabora aquí pues el colectivo ubriqueño de 3x3 de Ubrooklyn. This time for my heart lies far and away where the Por cierto, que antes hemos hablado de una carrera, de la carrera por montaña, de este caso, de la nocturna de Montejaque. Quisiéramos recordar también, pues, noticias relativas a lo que es la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Y es que ya se han disputado tres de las cuatro pruebas del calendario y solo queda la de Sierra Nevada, digamos, el festival, el Sierra Nevada Festival Mountain o Mountain Festival Sierra Nevada, que va a tener lugar el próximo 6 de julio. Pues bien, pues hasta ahora, dentro de lo que es la clasificación tras las pruebas que se han celebrado, en este caso, pues si recuerdan bien, los Guájares fue la primera, Sierra Elvira y la carrera por montaña Rey Lagarto, es ahora mismo Iván Ortiz el que lidera la clasificación provisional junto a Aurora López en la categoría femenina. Pues bien, Iván Ortiz es primero con 471 puntos, por delante de David Navarrete con 445 y Antonio Valle con 444. El líder de veterano es Miguel Mudarra con 429 puntos, que por muy poco tendría sus opciones de podium para la general absoluta en esta última prueba. Es decir, que todo está por decidir. Todo queda por decidir en esta prueba de Sierra Nevada, que va a tener lugar dentro de unas cuantas semanas. En el cuadro femenino lidera la clasificación Aurora López con 451 puntos. Y bueno, parece que esta incluso está aún más abierta si cabe que la masculina, porque el segundo lugar lo ocupa Noelia Camacho con 443 y su compañera de equipo Encarnin Martínez con 444 en la tercera. Por lo tanto, parece que sí, que está la cosa bastante, bastante igualada. Elena Cambil con 439 puntos es cuarta, mientras que en quinto lugar aparece Laura Granado con 429. En veteranas el podio también será lucha entre Noelia Camacho, Encarni Martínez y Elena Cambil. Por lo tanto, pues como decimos, casi todo por decidir. En la categoría promesa, Jesús Ortega va primero con 467 puntos, segundo Antonio Mesa con 466 otro favorito, bueno, ambos estos dos con bastante diferencia de puntos con respecto al tercer y cuarto clasificado en esta subcategoría, Manuel Anguita y Ángel Acino, que pueden jugarse pues esa tercera posición. Y en junior, Abelafat Dalá es el líder con una ventaja de 9 puntos respecto a Adrián Castro. Y la tercera plaza la pelearán Alfonso Díaz y el ubriqueño Pedro Sánchez, además de Álvaro Bravo, pues que han sumado 202, 194 y 190 puntos respectivamente. Pues vamos a tener por ahora Pedro Sánchez, que bueno, ya saben que en los últimos años en esta subcategoría de todavía previas a dar el salto al senior, pues ha ocupado podium, tiene campeonatos y subcampeonatos conseguidos y aspira en este, que quizás sea el más reñido hasta ahora, aspira a llevarse esa tercera posición. Esperemos que así sea y que tenga suerte. La próxima cita, ya lo decimos, 6 de julio, el Festival Mountain de Sierra Nevada. Y señalar también, ya metidos en el mundo del motor, que este fin de semana se celebra la quinta, en este caso sí, es la quinta prueba del Campeonato de Andalucía de montaña. Hablamos de automovilismo. Algar, Estepona, Ubrique y Lucena son los escenarios que ya han visto cómo se ha celebrado alguna cita del calendario del certamen andaluz de montaña. Pues bien, este fin de semana llega hasta la provincia de Málaga, la tercera subida, el Colmenar. Una prueba que tiene un coeficiente de 3,25, ya que fue la subida mejor valorada del pasado año 2013. La subida Ubrique tiene un coeficiente de 3,5 por ser campeonato de España. Y comentar que ya tenemos lista de inscritos y que no está nada mal, porque se cuenta en este caso con 51 pilotos, 51 equipos que van a estar presentes en esta subida. digamos que más o menos van a estar los habituales, echamos en falta por ejemplo a José Antonio Aznar, pero por ejemplo también vamos a tener a un piloto ubriqueño, a Esteban Gutiérrez Romero, que con su Renault Clio Sport va a llevar el dorsal número 14, por lo tanto 46 turismos y 5 monoplazas van a completar esta excelente inscripción, 51 pilotos nada más y nada menos de esta tercera subida al Colmenar, una prueba pues que vamos a estar atentos a ver cómo le van las cosas a este ubriqueño, al ubriqueño Esteban Gutiérrez, que debutaba precisamente en nuestra localidad en esta última edición de la subida a Ubrique, que tuvo lugar el pasado mes de abril, en concreto la última semana del mes de abril, nada más y nada menos. Y bueno, desconocemos los motivos por los que no va a estar José Antonio Aznar, no está escrito, porque ahora mismo parece ser que no hay pruebas del calendario nacional de montaña, porque precisamente Santo Emiliano será no este fin de semana, sino el siguiente fin de semana, el 20 y 21 de junio. Pues ya decimos, no sabemos el motivo, pero lo que sí podemos destacar, bueno, es el Rally de Ourense. No sabemos si va a desplazarse hasta Ourense, porque tampoco la última vez que tuvimos la ocasión de hablar con él tampoco nos comentó pues nada referente a que tuviera intención de hacer el Campeonato de España, pero bueno, ahí lo dejamos, ese Rally de Ourense, y con su vehículo, con su montura, con su Porsche, pues puede tomar parte tanto en uno como en otro evento. La subida al Colmenar no va a ser la única prueba de este fin de semana. Tenemos el slalom de Algar también este fin de semana, en concreto pues el sábado. Va a contar con una participación de 16 pilotos. Y también vamos a tener pues otra modalidad, que es el campeonato de rallies de tierra, el segundo tramo cronometrado de Salva León. Es la siguiente prueba del Andaluz de Rally puntuable y también para la Copa Focu Extreme. Pues ya saben, también este fin de semana. Por cierto, que la semana que viene va a tener lugar el 40º Rally Costa de Almería, cuarta prueba del Andaluz de Rally de asfalto de velocidad y irregularidad. Por cierto, que también queríamos comentar pues que el pasado fin de semana se disputaba muy cerca de aquí, en la playa de la Barrosa, en Chiclana, la segunda prueba de la Copa de España de Cayas de Mar, donde estuvo el ubriqueño Juanlu Venegas, junto con su compañero Joaquín González, pero no participando conjuntamente, sino en la modalidad de K1. Ya saben, Sprinter Sur Sky, que es la nueva modalidad donde participaron los dos. Pues bien, comentar que la victoria absoluta en esta prueba, en esa categoría de veteranos en la que participaban ambos, fue para el palista Albert Corominas. Este ha sido incluso piragüista olímpico, representando, bueno, puede ser de otra manera, a la selección española. Pues tuvieron esa dura rivalidad, que fue el vencedor de la prueba. Juanlu Venegas conseguía la séptima posición de la general y Joaquín González la quinta. Destacar que eso en cuanto a, estamos hablando de la clasificación absoluta de sprinter. Si lo extrapolamos a la clasificación de veteranos de 40 a 44 años, la victoria fue para José Antonio Girón con 1:02:29, seguido de Joaquín González 1:05:06, Jordi Borrás Font 1:06:32 y Juanlu Venegas Ortiz 1:06:43. Por tanto, cuarta posición de la categoría de veteranos en esta segunda prueba de la Copa de España. Eran 16 kilómetros de recorrido, como decimos, en la playa de la Barrosa, en la zona donde está el puesto de la Cruz Roja. Pero es que también era prueba del Andaluz, de la Copa Andaluza de Cayas de Mar, por lo que también hubo una clasificación la que solo entraban andaluces. Y en esa categoría de veterano, en este caso, Juan Luis Venegas conseguía, con ese mismo tiempo, con una hora a 06:43, con ese mismo tiempo conseguía la victoria, la segunda posición, la medalla de plata en esa categoría. Pues comentar que, bueno, ya estamos prácticamente metidos en el verano y ahora proliferan todo este tipo de citas y de pruebas deportivas. El próximo fin de semana Juan Luis Venegas va a estar también en la en una prueba de la Copa de Portugal en Peniche, será el 21 de junio. El 28 tiene previsto también desplazarse a la tercera prueba de la Copa de España de Cañas de Mar, que tendrá lugar en Candás, en Asturias. Y bueno, y ya por delante quedará lo que es el Campeonato de Andalucía, que va a tener lugar en Sanlúcar la última semana del mes de agosto, y la primera de septiembre tendrá lugar el Campeonato de España de Cañas de Mar, pero este año va a tener lugar en Castellón, será el 6 y el 7 de septiembre. Pues ya, no obstante, ya iremos hablando también, ampliando esta información en cuanto en lo referente a la temporada de Cañas de Mar. Nice and charming, they embraced me like a family. I was happy for the first time, until one day things got out of hand. Seguimos en la sintonía de Radio Ubrique para quedarnos ahora hablando de parte o de una parte de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. La primera va a tener lugar mañana, así la que destacamos sobre todo, en nuestra localidad, y es que el Club de Pádel de Ubrique cerrará ya mañana la temporada con la final o la disputa de la fase final de la Liga de Primavera y ya la entrega de lo que van a ser o de lo que han sido los trofeos, la clausura, por lo tanto, de esta temporada 2013-2014. Para conocer algo más, tenemos al otro lado al presidente del Club de Pádel de Ubrique, José Antonio Parra. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. En principio, como decimos, para mañana tenéis previsto ya la disputa de la fase final de esa quinta liga de primavera en la tarde y noche del viernes. Supongo que muchos partidos en los distintos niveles, los que se vais a disputar desde muy tempranito, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Desde las 7 de la tarde pues empezaremos con las finales masculinas, y a partir de las 8 y media serán todas las finales femeninas. Y también hemos tenido que poner una el jueves, hoy jueves a las 10, porque no teníamos ya más espacio horario para meter finales. Entonces lo que hemos hecho es meter una final hoy y las otras 6 meterlas mañana por la tarde. ¿Y cómo están estas finales? ¿Quiénes son los equipos que han logrado el pase? Bueno, todavía no, solamente hay un equipo que ha logrado llegar a la final, que jugó ayer en la semifinal, que fue Alan Padel, que le River y Jorge en 2-0 y 2-6-4, y los demás están por decidir hoy son todas las siguientes semifinales. Y mañana, esta noche ya se sabrá quiénes son los que han pasado a la final, pero hasta ahora solamente hay un equipo en la final. Digamos que ahora es precisamente esa fase final de la que estamos hablando, semifinales y finales. ¿Han pasado los equipos que previsiblemente a priori eran favoritos para hacerlo? Sí, pues, la verdad que el que está en la final es el que más se supone que se puede llevar la Liga de Primavera este año, que es Alan Padel, que es un monitor que es de Jerez, Antonio Gallego. Y un niño que es una promesa bastante fuerte, que el club el año pasado estuvo disputando todas las finales de la federación, todos los campeonatos de la federación que hizo el año pasado, y este año la verdad que ha dado una gran sorpresa, porque ha acompañado muy bien al monitor este que tenemos dando clases en el club, Antonio Gallego. ¿Y de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 15 años. ¿Y él es ubriqueño? Sí, es de Ubrique, es un moreno. Es Jesús Moreno, pues eso es lo que queríamos saber también, la identidad de Jesús Moreno. Y por lo tanto, tenemos ahí una, digamos, una joven revelación, ¿no? Sí, un palista de futuro. La verdad es lo que nos hace seguir y continuar hacia adelante, porque es lo que tiene, lo que te motiva es eso, que un chico de 16 años se ponga, o 15 años, se ponga delante de ya la gente de 30, 35, que, hombre, que se supone que son los que tienen un nivel más alto. Ya ellos van cogiendo un nivel muy alto, igual que el otro chico que hay con 15 años, que es Juan Moreno, que también igual, que también está haciendo un papel muy, muy importante, ha quedado primero en su grupo y hoy también se enfrenta a la otra semifinal que hay para el nivel 1. ¿Qué horarios tenemos mañana de la disputa de las finales? Pues a las 7 de la tarde será la final del nivel 1, tanto final absoluta como consolación, y el nivel 2, que será también a las 7 de la tarde, del masculino. Y ya a partir de las 8 y media será la final del nivel femenino y la final del nivel de consolación femenino. Y ya el tercer y cuarto puesto también está programado para el femenino a partir de las 8 y media, también que coincide con el fútbol y... Y por eso hemos tenido que adelantar un poquito los partidos a las 7 y lo de las mujeres que les gusta un poquito menos el fútbol, pues lo hemos puesto a las 8 y media. De luego que quedan eclipsados todos los deportes con el Mundial de Fútbol, ¿eh? Claro, claro, es que la verdad es que es impresionante España ver cómo se porta este año en el Mundial, pero vamos, todo el mundo está un poquito eufórico a ver cómo se desenvuelve el primer partido de este Mundial. Oye, José Antonio, así a modo de balance, ¿cómo ha sido esta quinta liga de primavera? ¿Cómo se ha desarrollado? Pues muy bien, está a un nivel bastante bueno. Ha habido una participación un poquito menos que el año anterior. Ha habido 50 equipos, el año pasado hubo 60. Y la verdad que sí, que está desarrollado muy bien y no había ningún incidente de relevación ninguna. Y también hay que decir también que la liga de local, que también la hemos tenido desde octubre hasta marzo, pues también se ha desarrollado muy bien y todo sobre ruedas, vamos, que ya la gente está muy acostumbrada ya a reservar pistas, a hacer todas las cosas más fácil y la verdad es que se desarrolla muy, muy fácilmente. Aunque sea un trabajo grande detrás, pero que cada uno pone su granito de arena haciendo su participación más fácil. Hombre, al principio costó por la novedad, ¿no?, en todos los aspectos, pero parece que ya marcha sobre ruedas y que la gente lo tiene perfectamente asimilado, todo el proceso, digamos, ya de solicitud de pista, de inscripción, de amoldarse más o menos a unos horarios, ¿no?, a unos turnos, y bueno, parece que cada vez son más ágiles, ¿no? Su disponibilidad, porque cada uno tiene por su trabajo, tiene una disponibilidad, y más o menos, pues la verdad que se desarrolla bastante bien. Se han finalizado todos los partidos, todos los grupos han jugado todos sus partidos. Es importante eso, porque al ser una pareja de dos personas, pues siempre la disponibilidad es muy pobre. Entonces, pues la verdad que no es como un equipo de fútbol, que juegan 5, pero en el equipo hay 10. Aquí tienen que jugar uno, tienen que jugar los dos, sí o sí. Entonces, pues ese es el hándicap que tenemos ahí con los temas de disponibilidad de horarios, pero más o menos pues se ha llevado a cabo bastante bien. Sí, lo que te estoy diciendo es que parece que cada vez están siendo más ágiles las competiciones, porque recuerdo las primeras que, pues, entre que llovía, entre que tú dices que no se coordinaban, pues la liga perdió un poquillo de aliciente, pero ahora parece que no, que está la gente más metida y más volcada. También pasó eso, también con el boom del pádel, pues también se apuntó mucha gente que en realidad no le gusta o no disfruta jugando al pádel, porque ya la competición ya tiene un aliciente diferente y mucha gente pues ha ido descartando eso, y los que se han quedado pues al final pues son los que de verdad le gustan y los que no tienen problemas por competir, porque todo el mundo no vale para competir. Pues ya los que se han quedado pues más o menos son los que van a seguir jugando durante 2 o 3 años hasta que el cuerpo lo aguante, ¿no? Bueno, como decimos, mañana será esa fase final de la quinta liga de primavera, pero es que después, una vez que termine, va a tener lugar pues la clausura de lo que ha sido la temporada, ¿no? Vais a tener una entrega de trofeos, de premios ahí en el Café Gabbana, ¿no? Sí, la Cervecería Gabbana, vamos a entregar los premios ya cuando finalice el fútbol, que será a las 11 más o menos aproximadamente, y a partir de ahí pues entregaremos los trofeos. Ya hacemos comentar también al concejal para que esté allí presente si puede, si su agenda se lo permite. Y nada, por clausurada la jornada, porque este año la maratón de pádel pues no la tenemos previsto hacer, que estamos ya un poquito saturados de competiciones y vamos a poner toda nuestra fuerza y todo nuestro empeño en hacer el memorial del torneo de feria, que queremos hacer este año, dedicárselo y los próximos a nuestro socio fundador, a Manuel Domínguez Coronel, y esperemos pues que todo el mundo se inscriba y en honor a él pues que sea un torneo de los más relevantes en esta temporada. Bueno, por lo tanto nos comunica que ya con esto no va a haber maratón, que digamos que era la prueba tradicional que ponía fin a la temporada y que anunciaba ya el verano. Bueno, el año pasado se compaginó ahí con el tenis y más que nada que no tiene otro motivo sino por saturación, digamos, de los propios organizadores, ¿no? Sí, la verdad que sí, que tiene ya eso, mucho trabajo y también el tema de hacerlo 24 horas el año pasado fue estresante porque había gente que se había inscrito en mixto y masculino y para coordinar los horarios y para en follón hemos descartado de hacerlo y pues esperar para la fecha de septiembre pues hacerlo, intentar meter el mixto también porque el mixto la verdad es que a la gente le gusta bastante jugarlo, entonces pues esperarnos a esa fecha y hacerlo allí. Y ese trofeo de feria que se rebautizará con el nombre pues de vuestro socio fundador, Manuel Domínguez Coronil, ¿va a seguir la misma estructura que ha seguido hasta ahora los trofeos de feria, no? Pues no tenemos claro, todavía queremos hacer alguna innovación de algún tipo y estamos estudiando, o sea, hacerlo por equipos, hacerlo normal, lo que sí queremos poner unos premios importantes para que también se le dé a lo mejor en plan regional que venga gente así con un nivel más importante y que sea también a nivel local. Hacerlo de dos formas para que ni los locales puedan verse ensombrecidos por el nivel de los que vengan de otras provincias y que todo el mundo se divierta. Es lo que queremos, pero que todavía no tenemos el formato muy claro. Tenemos que estudiar una vez que acabe todo esto ya, nos pondremos a la obra y veremos a ver cómo lo hacemos. Uh-huh. José Antonio, entonces los palistas que quieran competir en estos meses de verano, ¿cómo lo pueden hacer? Porque digamos que ahora tenéis ese parón hasta septiembre se me ocurre que en los pueblos y ciudades de costa ahora es cuando proliferan este tipo de competiciones, ¿no? Sí, pero por eso lo que haremos a mediados de agosto pues empezar ya a darle difusión al torneo este próximo que tenemos, que es septiembre, y de esa forma yo creo que sí, porque nos ha preguntado gente de Málaga y todo sobre el tema este de hacer la maratón y le hemos dicho que lo hemos pospuesto para septiembre, que ya tenemos gente interesada en asistir de otras localidades. Uh-huh. Y por eso pues yo creo que no vamos a tener ningún problema, que va a tener buena aceptación y más en el nombre en el que es, vamos. De todas formas también le hemos solicitado al ayuntamiento que están por contestarnos vamos a poner una plata homenaje en una pista de ahí de instalaciones municipales, en la pista roja, que es la que a él le gustaba más jugar y ponerle ahí una placa que queremos hacerlo conjuntamente con la celebración de este evento. A ver si el ayuntamiento pues nos da el visto bueno y podemos hacer lo de la colocación de una placa en honor a él. Bonito detalle, sin duda. Y ya para despedirnos, José Antonio, otro de los pilares básicos del club de pádel es la escuela de pádel. ¿Cómo han ido las cosas este año? Pues muy bien, la verdad que ha tenido también muy buena aceptación. Ha habido, yo creo, más niños que ningún año y lo que sí tenemos previsto ya también a finales de junio, pues también debido al calor que hace tan sofocante, pues y más con niños con los que se está jugando, pues abandonarla un poquito y ya esperar otra vez para mediados de septiembre, principios de octubre, pues renovarla, pero ha ido a un ritmo y todo se ha reservado sin problema. Hemos estado, la verdad que estamos contentos, contentísimos con la labor que está haciendo la nueva dirección de la escuela. Vamos, un equipo formado por Santiago Albán, que es el director de la escuela, Julio Cantalejo y Antonio Gallego. La verdad que muy contentos con el nivel y la forma de llevar la escuela que han llevado este año. Pues lo vamos a dejar aquí, José Antonio, darte las gracias por habernos atendido, desearte suerte porque sé que precisamente esta tarde vas a estar participando en esa fase final de la quinta liga de primavera y nada, daros también la enhorabuena pues por la temporada de actividades que ha llevado a cabo el club de pádel de Ubrique, que como decimos, mañana ya se clausura en la cervecería Gabana con esa entrega de trofeos. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por atención. Un abrazo, hasta luego. Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar. 7 y 19 minutos de la tarde, sobrepasamos nuestro tiempo, por lo que nosotros nos despedimos. Volveremos mañana ya con la agenda del fin de semana, con los horarios y todo lo que nos espera para estos próximos y calurosos días, según las previsiones. Aquellos futboleros, pues esta noche tienen la oportunidad de disfrutar bastante con el arranque del Mundial de Fútbol de Brasil a las 10 de la noche, ese partido entre Brasil y Croacia, y una hora antes, pues la ceremonia de inauguración. Nosotros volveremos mañana a partir de las 6 y cuarto. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz jornada.